Y grabamos, habíamos hecho poligamia, teatro, tarot, y habíamos concluido que el tarot era una estructura, o sea, que el tarot nos ponía en evidencia la estructura como la pone el teatro, con lo cual teníamos una tirada de la papisa, el papa, la papisa, el ermitaño, que nos hacían pensar en que el ermitaño era Edipo y la papisa, pues Yocasta, su madre, y el papa, pues ya se sabe, el papa, el imposible. Y a ver si ahora se oye a Eleodora Nezhúa contarnos. Ah, sí, porque esto nos llevó, fue a ver esta historia de Edipo. Nos llevó a hablar del sistema óptico que es el tarot. Cómo ese sistema óptico funciona al ser la imagen a través de las asociaciones, ¿no? Cómo vamos creando esas asociaciones a través de esa imagen. Y a la vez cómo nos remite ese propio sistema a otro sistema que es nuestro sistema psíquico también. Lo está revelando, ¿no? Sí. Porque toda esa información, digamos, de llegar a Edipo, ¿en dónde está? ¿Está ahí? ¿Está ahí en el tarot? Pues está aquí. Bueno, es que entre asociación y disociación, eso ocurre entre las imágenes de físicas de las cartas, y la asociación y la disociación son procesos de la psique. Cuando estamos disociados estamos mal, pero al mismo tiempo hacemos una experiencia de nosotros mismos, pero necesitamos volver a reconstruir la imagen. Y para eso está el artificio del teatro, del tarot, de la pintura, que como imagen vuelve a pegar lo que se ha roto, ¿no? Las piezas de lo que se ha roto, de nuestra psique. Sí, y de ahí, digamos, el interés desde el arte por un sistema óptico. Es decir, el interés desde el arte por el tarot, que es una de las cosas que siempre tengo que llegar a esa aclaración. Y es que me interesaba del tarot, me interesaba el sistema óptico. Y ahí lo que te contaba, ¿no? Que es cómo funciona esto, que es un autómata, me gusta esa anécdota, de lo que hacía de niña, que era Con las con las muñecas. muñecas y con los autómatas de cuerda, Ah. ¿sí? Porque era. Me asustaban tanto. La verdad no lo soportaba, pero me gustaban. Y tenía que. Con lo que me asustaban y me gustaban, desbaratarlos para ver cómo funcionaba. Bueno, ahí los disociabas, pero tú producías la asociación de la tu propia asociación, ¿no? Hablábamos de eso en relación a la superstición, ¿no? Si Pues como alguien no se acerca, digamos, al tarot, porque lo primero que sale es la superstición. Es como, es que no quiero que me salga tal imagen, no quiero que me salga tal otra, porque esa me va a causar miedo. Es decir, lo desconozco, no sé qué es ese sistema, pero sé que eso me va a producir algo, ¿sí? Y por eso, lo primero, ¿no? Es como esa parte de superstición. yo a veces me digo, ¿no será porque me ven como un muñeco, un autómata, las mujeres que me tienen que desbaratar y dejar hecho polvo, como hacían con sus muñecas. O sea, que tienen que disociarme a mí para poder asociarse ellas mismas. Esto... Es que últimamente... No sé, te encuentras con tantos vídeos. Ah, esa, la Virgen Castradora. Sí, la Virgen Castradora. Pero... Sí, a lo mejor también tienes razón en eso, ¿no? Se necesita como romper esto, disociarlo. Pero eso puede pasar en el ámbito del humor, también puede ser el sentido del humor. Es cuando el niño pequeño, cuando va al colegio y una niña se ríe, es insoportable, es lo más doloroso que hay, que una niña se ría de él. O sea que estamos... Muy doloroso. Sí, pero para un niño y para una niña. A ver, vamos a cortar.